trabajadores y trabajadoras, obteniendo el poder más grande que debe tener una clase social que aspira a liberar su patria y que aspira a dar el ejemplo para la liberación de la humanidad. Y ese poder, el más grande de todos, es el poder del conocimiento, del saber hacer, del saber decir, del saber construir, de con el conocimiento no depender más, nunca jamás, de nadie. Llámese tecnología, llámese como se llame, romper la dependencia que genera la ignorancia y acceder a la libertad que se genera del conocimiento real de los procesos sociales, de los procesos económicos, más aún cuando estamos en una revolución. Por eso, mis primeras palabras son para ustedes, para felicitarlos. Son ustedes la vanguardia de una Venezuela que ya empieza a abrirse paso en el siglo XXI. ¡La Venezuela socialista! Quiero saludar también al general de brigada Kevin Nicolás Cabrera Romero, director de la Academia Militar de la EFOFAP, aquí por habernos acondicionado de manera afectuosa, prestado este espacio del Teatro Vicente Salia. Lleva el nombre de un héroe de la patria, Vicente Salia. Los hermanos Salias todos dieron su vida, uno detrás de otro, hace 200 años. Dieron lo único que tenían, que era su propia vida física, para que la patria naciera como nació de la mano de los libertadores. Este espacio realmente hermoso. Yo nunca había venido a un acto aquí en este espacio, pero un espacio acogedor, perfecto para un encuentro y para la graduación de esta universidad de los trabajadores que lleva el nombre de ese maestro nuestro de todo el tiempo, Jesús Rivero. Muchas gracias. Un saludo a la EFOFAP, a los cadetes, alumnos, al cuerpo directivo y a todos los profesores, profesoras de estos espacios. Si ustedes escucharan, fíjense ustedes, qué tremenda obra logró construir en tan breve tiempo nuestro comandante Chávez. Es muy breve el tiempo. Si nosotros vemos, solamente viéramos el espacio de la historia, desde que acabaron con la cultura originaria, los colonialistas de Europa que llegaron aquí, y viéramos el espacio de 500 años, 500 años, un poco más de 500 años, ¿cuánto puede significar en ese espacio de 500 años los 20 años en que nuestro comandante Chávez, los 14 años en que nuestro comandante Chávez como presidente comenzó a romper todo el esquema estructurado de colonialismo, de saqueo, de dominación, desde hace 500 años para acá? Porque no se trataba solamente de desmontar los mecanismos de explotación, de saqueo, de lo llamado punto fijismo de 40 años, ¿no? La tarea histórica que asumió el comandante Chávez fue la tarea que nosotros estamos asumiendo hoy, es desmontar todo el modelo de dominación colonial que se nos impuso como cultura y como modelo político hace 500 años hasta hoy. Es una revolución de las raíces, desde la raíz, sumando fuerza histórica, sumando la fuerza de Guaycaipuro desde allá atrás, de los pueblos originarios, la fuerza de los libertadores, la fuerza de nuestros pueblos africanos, José Leonardo Chirino, Andresote, Negro Primero, la fuerza indómita de este pueblo mestizo. ¿Cuánto hizo el comandante? Estaba pensando eso yo cuando Los veo a ustedes cantando, gritando consignas. Cuando escuché el discurso de Iván José Díaz, que acaba de cumplir apenas 34 años, cumplió años el 15 de mayo, vamos a felicitarlo. Está todavía de cumpleaños. Habla como oriental, pero es zuliano. Y cuando yo veo esa fuerza que ustedes tienen, esa conciencia, pero lo comparaba cuando yo estaba entrando aquí, a la Academia Militar de la EFOFAP, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Allí me recibió un joven, Hussein Silva. Y bueno, me presentó parte, saludos, y las palabras que dirige hacia mí como su comandante en jefe, bueno, extraordinaria. Bienvenido, me dijo, a la escuela donde se forman los oficiales revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, bolivarianos y esencialmente chavistas, para dirigir el futuro socialista de la patria. Un joven, ¿cuántos años tendrá? 20 años, 19. ¡Qué moral, qué conciencia de nuestra Fuerza Armada! Me dijo, comandante en jefe, cuente con nosotros. Pase lo que pase, seguiremos teniendo patria, me dijo Hussein. No precisamente Saddam, ¿no? Silva Hussein. Fuerza Armada, clase obrera. Dos columnas de la patria que sin ellas sería imposible construir ni la independencia ni la sociedad justa y humana del socialismo del siglo XXI que estamos construyendo. Y precisamente estamos aquí en esta escuela, Academia de Luces de la Guardia Nacional Bolivariana. Al terminar este acto voy, cruzo el patio de la academia, a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, y allí tenemos otra jornada de trabajo. Tenemos el Taller Nacional de las Misiones y Grandes Misiones, porque junio va a ser el mes de la revolución de las misiones y grandes misiones. Junio de misiones y grandes misiones. Vamos a relanzar hasta el infinito la fuerza protectora y transformadora de las misiones, todas las misiones y grandes misiones. Así que estamos en una jornada permanente de trabajo, de construcción, enfrentando, como ustedes saben, con la fuerza de los logros diarios de la revolución, enfrentando con esa fuerza y derrotando todos los días a la derecha fascista y magnicida. Así la califico y la denomino. En Venezuela tenemos una derecha fascista y magnicida. Qué debilidad tan grande en la oposición venezolana, en algunos voceros, que salen con una debilidad que ya no asombra, sencillamente con declaraciones muy sinuosas, a convertirse en términos prácticos en cómplices de quienes preparan planes para llenar de violencia y muerte al país. Compañeros de la clase obrera, las denuncias que se hicieron hace apenas unos días, saben ustedes, son pruebas, no como dice el titular del diario El Universal, diario de la oligarquía golpista del país. Así lo digo y así lo denuncio. Frente a un plan comprobado para asesinar al jefe de Estado, el periódico El Universal sale a convertirse en el defensor de los que se han complotado para asesinarme. Y digo al Universal y puedo decir no sé cuántos periódicos de la burguesía que lo que dan es vergüenza. Salen a decir que Jorge Rodríguez, vocero del alto mando político de la revolución, va a ser demandado por violar la ley y haber intervenido los correos electrónicos de un grupo de personas honorables. El mundo al revés. Así fue el mundo cuando la burguesía gobernó aquí. Las víctimas éramos los victimarios. Y los victimarios y explotadores eran los héroes. Eran la gente honorable, los que robaban el país. La sociedad de cómplices los premiaba. Y se la pasaban en bodas, cócteles. Muchos de ustedes tienen que acordarse. Y los corruptos, los bandidos, los represores, los asesinos que gobernaban, ni con el pétalo de una rosa lo tocaba la prensa burguesa. Eran la clase gobernante honorable de este país. El mundo al revés, que esta revolución vino a poner al derecho. Ese mundo pasó y no va a volver. Pero ahí tiene sus expresiones. Qué vulgaridad, ¿verdad? Como dicen los muchachos ahora, a estos homicidas, a estos magnicidas, que lo que les sale es cárcel, no tengo ninguna duda que la justicia tiene que funcionar hasta sus últimas consecuencias. No tengo ninguna duda. Solo la justicia nos dará paz y estabilidad política. Solo la justicia. Que nadie dude de eso. Como dicen los muchachos, los agarramos con los kilos, cayeron con los kilos y ahora dicen que no son de ellos. Ahora dicen que quien los capturó es el culpable, porque no tenía la orden para capturarlos con los kilos. Esa es la defensa de ellos. Ahora Jorge Rodríguez va a ir preso. ¿Qué tal? Por denunciar que hay un grupo de homicidas de la derecha planificando asesinar a dirigentes de la revolución y diciendo que el asesinato de Maduro es ya. Así lo dicen ellos. Apenas mostramos la punta del iceberg de las pruebas que se tienen. Mundo al revés. Y este es el espacio, porque es un espacio de luces para reflexionar sobre eso. Pues están bien equivocados. Lo que se denunció, queridos compatriotas, es prueba protegida de acuerdo a la ley. Prueba protegida y autorizada por los tribunales de la República y la Fiscalía General de la República. Es prueba plena para los procesos de justicia. Fíjense que ellos no salen a decir que es mentira. No, ese no es mi correo. ¡Qué vulgaridad! En los correos dicen que van a matar, que van a quemar. Han quemado trabajadores del metro de Caracas y lo dicen ahí en el correo. ¿Ah? Y ellos no salen a desmentir que no sean sus correos. Solamente este personaje, un personaje realmente nefasto, Diego Arria, me perdonan por nombrarlo aquí. Habrá que echar agua bendita después. Diego Arria sale a decir asustado por las cosas que están allí, porque fue la Fiscalía General quien solicitó al cuerpo, el SEBIN, hacer las investigaciones. Y el SEBIN, por lo grave, cómo veía que se aceleraban con las pruebas, grabaciones diversas que se tienen protegidas por la ley, ordenadas por la justicia, por lo grave de los planes contra el jefe del Estado y otros dirigentes de la revolución, decidieron informarme como jefe de Estado. Y yo como jefe de Estado decidí darle a conocer al pueblo de Venezuela y al mundo la verdad de este proceso para llenar al país de violencia. Era mi responsabilidad y lo cumplí. Y lo voy a seguir cumpliendo. Así es, no, flaqueo, jamás, jamás. Decidí, y la investigación ha continuado. Diego Arria, en su nerviosismo y cobardía, echa el pajón al resto. Dice, no, a mí me robaron el teléfono. O sea, quiere decir que es verdad que todos los correos que están allí, capturados de acuerdo a la orden de la ley, son ciertos los correos. Pero él dice que le robaron el teléfono. Echa el pajón a los demás. Y dice, no, los de ellos sí son, los míos no. Es lo que él dice. ¿Ustedes habían pensado eso? Eso es lo que él dice. Entonces, estas batallas por la estabilidad, por la paz de la patria, es una batalla de todos, compatriotas. Porque si aquí la oligarquía lograra sus objetivos y algún día le hiciera un daño, algún daño, o me hiciera algún daño para desatar el caos, como dice la fascista y diputada, estoy decidida a eliminar a Maduro y eliminándolo a él se cae todo. Así lo dice a El Universal, para El Universal y para la prensa de la burguesía. No existe el plan para eliminar al jefe de Estado de su país. Claro que son cómplices, claro que son cómplices. No tengo ninguna duda que hay complicidad por la actitud de estos medios de comunicación para tapar el plan de asesinato contra el presidente. Si no fuera tan grave, yo no hubiera tomado la decisión. Ustedes saben, yo manejo mucha información ahora. Uno de los problemas de ser presidente es toda la información que manejo y que voy regulando para que ustedes estén informados y ustedes vayan abonando a su conciencia, queridos compatriotas. Se vaya abonando la conciencia histórica de la juventud trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras de la patria, ante los planes para llenar de caos y violencia en nuestro país. ¿Qué buscan ellos con eso? Vamos a darle la palabra, pues, ya que este hombre tiene tan buena voz y canta tan bien. Ponle ahí un micrófono, pues. La pregunta, ¿cómo te llamas tú primero? Johnson Contreras, señor presidente. Poco a poco, ¿cómo? Johnson Kennedy Contreras Santos, señor presidente. ¿De dónde eres vos? Nací en Lagunilla, señor presidente. ¿Y dónde trabajas? En PDVSA, señor presidente. La mejor. ¿Y te graduaste de qué? Técnico superior en mecánica, señor presidente. Un aplauso a este técnico superior. Gracias, señor presidente. Mira, yo hice una pregunta, yo he hecho varias preguntas y tú brincas allá con respuestas claras. ¿Qué busca la derecha golpista y magnicida con todos sus planes de guarimbas, de magnicidio? El petróleo, la riqueza que tenemos en Venezuela. Oro, hierro, bauxita, agua, todos los minerales. Además de eso, la cercanía que tenemos contra Estados Unidos, que somos un puente fácil para el suministro de crudo y materia prima a ellos. ¿Qué pasa? Nosotros somos un país estratégico. Somos un país bendecido por Dios. Lo que ellos quisieran tener en sus manos. Así es. Pero también estoy absolutamente de acuerdo. La desesperación de los factores imperiales por los recursos energéticos de Venezuela. Señor presidente, de mucho dinero, ellos quieren manejar todo ese tiempo que... ¿Y nosotros lo vamos a permitir? Jamás, señor presidente, jamás. Es más, señor presidente, me pongo a su orden. Hace muchísimo tiempo le quise entregar unos proyectos a mi comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Se me fue muy difícil entregárselo, señor presidente. Pero aquí tengo la oportunidad y si usted me la brinda con el favor de Dios y puedo hablar con usted, se lo puedo entregar. Bueno, un aplauso al compañero. Gracias, Contreras, gracias. Ya vamos a hablar, seguro. Gracias, señor presidente. Hay que seguir abonando la conciencia. Y trabajar, como yo digo siempre, con las dos manos, como hace un boxeador. Con una, yap y yap, para controlar Guarimbero, para aplicar la justicia, para develar sus planes, para aplicar la justicia con mano de hierro, caiga quien caiga, llámese como se llame, justicia, para que haya paz y estabilidad en la patria. Y con la otra mano, queridos compatriotas, todos los días trabajar por construir la patria nueva. Este acto de hoy es un acto de patria nueva, de patria futura. Hoy aquí está presente el futuro verdadero de la patria que va a ser libre, solidaria, antiimperialista, socialista, patria, patria de verdad, patria de amor. Todo ese fascismo viene de las clases burguesas, como decía Iván José Díaz, de 34 años. Como decía Iván, las clases privilegiadas, la oligarquía rancia, al perder el poder pierde sus privilegios. Y al perder sus privilegios le entra el pánico. Y tratan de transmitir sus miedos, sus complejos de superioridad, sus deseos de venganza al resto de la sociedad. Y en ese camino envenenan gente, compatriotas, ustedes lo saben. Mucha gente, sobre todo en la clase media venezolana, los han envenenado con odio, mucho odio. Los han envenenado con una fuerza de violencia. Violencia que fue la que ellos practicaron cuando fueron gobierno. Yo estuve leyendo hoy unas palabras, un escrito de una pensadora venezolana, Alba Carocio, y ella realmente me impresionó la claridad con que en su momento expresó lo que es el miedo que está en la base del fascismo social. Lo que es el miedo, entendamos, ustedes además de trabajadores, de profesionales que son hoy, graduados por la calle del medio, profesionales universitarios de la patria, se están graduando ustedes, trabajadores y trabajadoras. Ustedes además son estudiosos de la realidad. Dice Alba Carocio, dice Simone de Beauvoir, afirmaba que la burguesía tiene miedo. La destrucción de los privilegios y de las diferencias ventajosas, la inclusión y el ejercicio de los derechos extendidos a todas y todos, lo sienten como un desastre general que puede arrasarlo todo. Nadie ha vulnerado sus derechos. Pero al materializarse su extensión a toda la población, sienten que se les ha arrebatado sus viejos privilegios. Y entonces comienzan las campañas que hubo contra el comandante Chávez y que hay contra mí y contra la revolución, para trasladar el miedo para el miedo convertirlo en pánico, el pánico en odio y el odio en conducta irracional, violenta, que termine en actos fascistas, como ha sido la guarimba, o como ellos planifican que sea asesinatos selectivos, incluyendo un magnicidio. Hay que entender bien la mentalidad y los planes de los enemigos de la patria. ¿Ustedes saben para qué? Para que esta unión perfecta que hay entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana, clase obrera y el pueblo se vuelva más robusta, para preparar los planes para defender la revolución, pase lo que pase, venga lo que venga y se cumpla la palabra de este joven cadete. Siempre tengamos patria. Ese es mi llamado al pueblo venezolano. Prepararse para el combate, prepararse para defender la patria en cualquier coyuntura y en cualquier momento. Y tener lo que yo le dije en respuesta al cadete, tener la más grande de todas las victorias. ¿Ustedes saben cuál es la más grande de todas las victorias para la revolución bolivariana y para nosotros los patriotas? La paz, ganar la paz para hacer la revolución. Ganar la paz todos los días. Hoy estamos con esta graduación ganando la paz. Hoy es un triunfo de la paz aquí donde estamos. Fíjense ustedes un dato que me pasó el ministro Ricardo Menéndez. Quiero saludar a los ministros, compañeros Jesús Martínez, Manuel Fernández, Ricardo Menéndez. Saludar de manera muy especial, yo siempre le quito el rango, el cargo, y se lo doy a Jesús Martínez, hoy se lo regreso, al verdadero rector de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, Arquímedes Mundaraín. Quiero saludar al rector de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, presbítero Carlos Bougi. Bienvenido, joven presbítero, que hoy es rector de la Universidad Católica. Quiero saludar a la compañera Nora Castañeda, presidenta del Banco de la Mujer, quien recorrió los caminos de la revolución como esposa, compañera de nuestro gran Jesús Rivero, maestro nuestro. Jesús Rivero realmente fue uno de los grandes maestros que tuvo nuestra generación antes que llegara Chávez. Todo lo que nos enseñó Jesús Rivero, amar lo nuestro, valorar lo nuestro, recoger de Guaycaipuro, de Bolívar, de Zamora, la ideología, la metodología, la fuerza para hacer la revolución en Venezuela. Todo lo que él nos enseñara con la metodología de investigación de... ¿Cómo es? Investigación, acción, participación, con los cursos de dirección política, con los cursos de análisis de coyuntura. Todo eso coronó de manera perfecta en nuestra vida. Aquí está Manuel Gutiérrez, compañero, alumno, privilegiado y profesor, maestro también, de nuestro compañero Jesús Rivero y su esposa Nelly Escalona. Y Alexis Corredor, que parece un abuelito. Todo eso coronó de manera perfecta con la llegada del huracán bolivariano, con la llegada del comandante Chávez. Porque Chávez traía en sí, en el proyecto de Bolívar, toda esa fuerza de quien hoy lleva el nombre de la universidad, en la cual ustedes han estudiado y en la cual deben seguir formándose y estudiando. Quiero saludar también al compañero Orlando Borrego y a su esposa, quien se encuentra por aquí presente, no lo veo. Orlando Borrego, está por allá, párate, Orlando. Compañero de Ernesto Che Guevara, profesor, quien tanto nos está ayudando para todos los procesos de formación. Gran conocedor de la economía, y de la historia. Igualmente el compañero Reinaldo Morales, presidente del INCRED. Un aplauso. Dirigente de los trabajadores. Bueno, compañeros, todos, me decía precisamente el ministro Ricardo Menéndez que mientras ellos guarimbean, mientras ellos se especializan en la perversidad, en la maldad, en el daño, nosotros en el campo educativo vamos avanzando cada día que pasa. Solamente, aquí miren la nota que me pasó, mientras ellos guarimbean, solamente esta semana que está terminando, la última semana de mayo, del mayo obrero, la estamos terminando de la mejor manera que se pudiera terminar, graduando en el mayo obrero 419 nuevos profesionales de la clase obrera socialista venezolana de la Universidad Jesús Rivero. Pero fíjense ustedes, queridos compatriotas, solamente esta semana hemos graduado, mientras ellos planifican atacar el metro y quemarlo. Ya capturamos a esos guarimberos, están presos, bien presos. Y ahora no vengan a pedir amnistía para quienes queman instalaciones del metro y queman trabajadores del metro vivos. Mientras ellos vienen y queman un autobús escolar. Es tiempo de justicia, así es. Cueste lo que cueste y pase lo que pase, es tiempo de justicia. Y justicia severa. No puede haber debilidad. No. La debilidad significaría el inicio de un momento difícil para nuestra patria. No puede haber debilidad. Debemos avanzar en la conquista del terreno de la estabilidad a través de la justicia. Pero para terminar la nota, porque ustedes sabotean mucho esta intervención. Nada más esta semana hemos graduado 2.000 nuevos jóvenes profesionales de este país, incluyéndolos a ustedes. 2.000 nuevos, mientras ellos guarimbean y destruyen, queman, preparan planes magnicidas. Pero además, este año, y quiero hacer un anuncio muy importante para la juventud venezolana, este año estamos graduando 200.000 nuevos profesionales de la patria que deben integrarse a los planes de desarrollo social, económico, cultural. 200.000. Y tenemos que ir perfeccionando lo que decía también Iván, que habló sin leer, tremendo discurso. Tenemos que ir integrando cada vez más, Ricardo Menéndez, querido compañero ministro de Educación Universitaria, tenemos que ir integrando la educación universitaria de puertas abiertas a toda la juventud y al pueblo con las necesidades reales del desarrollo económico, social, cultural, humano, científico, técnico del país, cada vez más. Cada vez más con las particularidades de la realidad regional, local, integrado el sistema de educación universitaria, educación científica y técnica a las necesidades reales del plan de la patria. De aquí hasta el final de esta década, y para las décadas que están por venir, entiéndase bien, las universidades puestas al servicio de la creación de conocimiento para el desarrollo económico, financiero, comercial, cultural, educativo, científico, técnico, humano de nuestra patria. ¿De acuerdo a qué? A la Constitución. esta niña de 15 años, que tenemos que celebrarle sus 15 años entre todos y defenderla de los puñales de la oligarquía magnicida. Preparémonos todos para celebrar los 15 años de esta niña por todo lo alto, como dicen. Ahora, en ese sentido, creo que este es el escenario ideal, ideal para anunciar dentro de esta política de especializar la educación universitaria, de alinearla con las necesidades reales del desarrollo, yo he decidido crear dos nuevas universidades nacionales. Se trata de la Universidad Nacional Informática, de la Informática y las Telecomunicaciones, para formar nuestros científicos en informática, telecomunicaciones, y seguir caminando un paso adelante del manejo de la ciencia y la técnica de la época que nos está tocando vivir. No podemos quedarnos rezagados. Tenemos que seguir un paso adelante siempre. Y también he decidido crear la Universidad de las Ciencias Agrícolas y de la Producción de Alimentos. Una universidad especializada para producir, producir y producir en el campo venezolano. Y para conseguir los métodos, las técnicas para hacer de nuestro país una potencia productora de alimentos. Ese es el camino de Chávez. Ese es nuestro camino, queridos camaradas, compañeros, compatriotas. Ese es el camino de nuestro comandante Chávez. Fíjense, aquí está la niña, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta niña que cumple 15 años? Protegerla, ¿verdad? Formarla. Se están afilando los cuchillos. La ultraderecha guarimbera y magnicida dice que viene por la Constitución. ¿Qué dice la clase obrera? ¿Vamos a dejar que maten la Constitución del 99? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, clase obrera! Frente a los intentos de la ultraderecha magnicida. Yo lo único que digo, por donde venga, le tenemos la respuesta preparada y los venceremos por donde nos busquen, sea por elecciones o sea por el camino de golpe de Estado. Ellos quieren matar esto. Bueno, ustedes saben que ellos salieron como Herodes. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Quizás los más mayorcitos recuerdan. Aquí está. Esto me lo regaló una señora hace varios días en un acto. Este es el facímil del proyecto de constitución que llevamos por todo el país hace 15 años a consultarlo con el pueblo. Este es, la señora guardó uno y me lo regaló. Miren qué hermosura. Como esto se distribuyeron, no sé, 10 millones. Y se entregaron a todos los venezolanos. Por primera vez en la historia, una constitución se debatía y se consultaba. Y el 15 de diciembre de 1999, el pueblo dijo, por amplia mayoría, el 76% de los que votaron dijeron sí a la Constitución. Por entonces la derecha se convirtió en un Herodes reencauchado. Trataron de matar a esta niña que apenas estaba en el vientre de la madre patria estaba. El pueblo, como dijo Alí, la ayudó a parir. La ayudó a parir aquel 15 de diciembre. Y parió bien, parió feliz. Y ahí nació la niña, nuestra constitución. Y esa niña fue creciendo con muchos cuidados, de la mano de su padre mayor, Hugo Chávez. No había cumplido esta niña, 3 años, cuando aquel 11 y 12 de abril volvió Herodes con los cuchillos a tratar de matar el sueño. No pueden olvidar ustedes, ¿verdad? Aquel 12 de abril en la tarde, cuando Pedro Carmona Estanga, miembro de esa derecha golpista, dijo: soy el presidente de la República, se autoproclamó, de la República de Venezuela. Escondió y lanzó para un baño de un sótano a nuestro Simón Bolívar y derogó todos los poderes de la Constitución, todos los poderes constitucionales. Eso duró 47 horas. En 47 horas el pueblo de Bolívar, el pueblo de Cristo, el pueblo de Chávez restituyó la vida de esta niña, la puso en libertad, la tenían secuestrada la niña. ¿Y cuánto ha costado defenderla, trabajarla, verdad? Y se ha ido cumpliendo, cumpliendo plenamente. Fíjense ustedes, para muestra un botón sencillito, artículo 102, hay que leerla todos los días. Rompamos la inercia que a veces se impone de no leer. O, como no, está la Constitución, como la conozco, ¿para qué la voy a leer, verdad? Rompamos esa inercia que es peligrosa. El que no cuida lo que tiene. ¿Cómo? El que no cuida lo que tiene. Cuidemos lo que tenemos. Cuidemos la patria. Cuidemos el sueño. Cuidemos la Constitución. Y la mejor forma de cuidarla es leerla, estudiarla, conocerla, aplicarla. Aplicarla con sentido crítico. Como ustedes saben, como trabajadores que son, fíjense ustedes, artículo 102. Esto cuando lo escribimos en el 99 nos decía la burguesía, eso es imposible, quiten eso de ahí. Por eso fue que ellos llamaron a votar contra esta Constitución por estos artículos. 102. La educación es un derecho humano y un deber fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. Aquí nosotros dictaminamos para el pasar de los tiempos que más nunca se iba a privatizar la educación para el pueblo de Venezuela. Aquí está la garantía de la educación pública, democrática, gratuita, obligatoria. Aquí está en la Constitución. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Para un ejemplo, la Universidad de los Trabajadores. A todo nivel y modalidad. ¡Que viva la Universidad de los Trabajadores! Y modalidades. Y como instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico, al servicio de la sociedad, no del capital. De la sociedad, no del capitalismo, no del imperialismo, no de los multimillonarios y de los que saquean a los pueblos. Es una Constitución de avanzada, por eso es que la quieren matar. La quisieron matar en el vientre de la madre, la quisieron matar siendo una niña de 3 años y ahora cuando se está preparando para sus 15 años, afilan los cuchillos para atacarla por la espalda. Alerta. Queridos camaradas, continúo. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad. En una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo, ¿les suena, verdad? Jesús Martínez redactó esta parte. Basada en la valoración ética del trabajo. Que el hombre es coherente. Yo lo conozco bien, ¿oíste? Lo conozco mejor que cualquiera de ustedes. Coherente, perseverante, persistente. Y es un hombre que ha tenido siempre fe. Fe en los destinos y en el papel de la clase obrera para construir el socialismo. Siempre, desde las épocas del desierto y de la soledad. Basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social. No es cualquier cosa, educarse por educarse. Educarse para ser chévere, pues, y para pegar un título en la pared, ¿no? Para participar en los procesos de transformación social. Consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo a los principios contenidos en la Constitución y en la ley. Palabra de Constitución, defendámosla en la calle con la fuerza del pueblo. Hoy se están graduando aquí trabajadores de PDVSA, ¿verdad? Petrobuscam, de la base aérea Rafael Urdaneta, un saludo. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Y los soldados de la patria, de Pequibem. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna con fuerza. Mira cómo grita. Igualmente, yo los amo también. Igualmente, compañeros de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. ¡Que viva Sidor! ¡Que viva Sidor! Pronto voy para allá. Pronto, muy pronto, seguro. ¡Que viva la clase obrera! Compañeros de CBG Alcaza. Puras mujeres. Ah, no, y uno que otro hombre. Ferrominera. Se vino Ferrominera completa, pues. Corpoelep. Bastante, compañeros de Corpoelep. Los felicito por todo el trabajo que hacen. Del Metro de Caracas. Del Metro, un saludo a todos y todas, queridos compañeros. Bueno, fíjense ustedes también en el campo de la tecnología para el conocimiento, Internet. Me estaba informando, y yo quiero, bueno, darle esta tarea a la universidad, a su verdadero rector. Fíjense ustedes, con el plan de activar casi 6.000 puntos con Internet libre, estamos activando universidades, liceos, parques, plazas. Hasta el día de hoy, el plan ha logrado activar 1.961 lugares o puntos del país con Internet libre. ¿Cuáles hemos activado hasta ahora? 449 aldeas universitarias que tienen el Internet libre, necesario para consultas, estar bien informado, comunicarse a través de correos electrónicos, pero para la vida, para la paz, ¿verdad? No los correos de esta Chucky, ¿no? La Chucky magnicida, ¿no? No, no, no, esos correos no. Para consultar tareas de trabajo, ¿verdad? Y consigue un libro, uno y se lo lee por internet o algún dato preciso. Aldeas universidades, universitarias 449. Universidades o lugares donde están universidades 145, lo cual da un total de 594 en universidades. Liceos, que la meta es casi, no sé, 3.900 liceos, 3.600, ya llevamos 979 liceos, fue un compromiso que yo adquirí con los muchachos de los liceos en la reunión que tuvimos hace 2 semanas, con los líderes auténticos electos por voto de los muchachos de primero a quinto año. ¿Qué fuerza hay allí? Es impresionante. Es una fuerza de varios volcanes. Tenemos garantizado el futuro de la revolución, porque hay juventud revolucionaria, hay juventud que ama y siente a Bolívar y el deseo de construir futuro. Lo lleva ya en el alma, lo lleva en los genes. Hemos activado en 27 parques nacionales. O sea, cuando usted vaya a pasear a un parque, ya sabe que puede ver su internet. Cuidado si le pasa lo de Diego Arria. Y le escriben desde su teléfono mensajitos que no son. Y 361 plazas dentro del plan de las plazas del Movimiento por la Paz y la Vida. Esto da un número de 1961 lugares donde ya hemos activado internet libre. Ahora, ya. ¿Tenemos capacidad? Compañero Mundaraín, verdadero rector de la universidad, ¿tenemos capacidad en coordinación con CanTV, CanTV de la patria? ¿Tenemos capacidad para activar puntos de internet libre en todas las instalaciones donde opere, trabaje la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero ya, de manera inmediata? Así que yo quiero que se ejecute un plan de trabajo en esa dirección con el ministro Manuel Fernández y presidente de nuestra empresa nacional de comunicaciones. Vamos ya a ir terminando este evento. Si les doy la palabra a cada uno, se puede extender más allá. Aquí está el presidente de la CBG que puede hablar, bajar a trabajar con ustedes ese tema de manera inmediata. Pero no es tiempo de reivindicacionismo aquí ahorita. Es un tiempo feliz de graduación, de trabajo. Tengan la seguridad que eso que tú traes propuesta ahí ya es un hecho, está aprobado. Ten la seguridad. Pero superemos la mentalidad reivindicacionista. En cada acto no puede haber reivindicacionismo. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la batalla que estamos dando? Estamos poniendo la vida en esta batalla y cada vez debemos incrementar la conciencia, el trabajo, la disciplina, el sacrificio por esta patria, que es lo que hay que dar. Levantar el ánimo y la fuerza, porque ha valido la pena 15 años de lucha para ver esta clase obrera floreciendo, cabalgando por encima de las dificultades. ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Viva! ¡Que viva la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero! ¡Viva! ¡Que viva el legado eterno del comandante Chávez! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Independencia y patria socialismo! ¡No! Se me olvida la juramentación. Tenemos que juramentarlo, si no, no son ustedes nuevos profesionales. ¡Seguimos siendo la clase! Levanten la mano del alma. Trabajadores y trabajadoras que hoy se gradúan de la promoción Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los deberes inherentes a los estudios que han realizado para mantener la paz, construir la democracia popular, garantizar la soberanía y la independencia, defender a nuestro pueblo de todo ataque e injerencia que atente contra nuestra patria? ¿Juran ustedes poner sus conocimientos al servicio de la construcción de una patria socialista